dientes altos y labios carmín, cuerpos oferentes que llegan a ti, llenos de promesas, cariños y besos, placeres oscuros que te harán feliz. Amores baratos que llenan vacíos, que por un momento estarán a tus pies, por unas monedas serán confidentes y enjugan tus llantos si quieres llorar. Callejera, que no te confundan con una cualquiera, que la vida quiso que seas callejera. Callejera, yo te canto porque fuiste la primera, y por eso no te olvido, callejera. Desde aquella vez comprobé que el tiempo se ensañó, mujer, que la dura vida te había maltratado, arrugas dolientes surcaban tu piel. Supe que tus cosas no andaban muy bien, que andas por las calles resistiéndote, no quieres saber que todo ha terminado y por dos monedas te entregas, mujer. Callejera, que no te confundan con una cualquiera, que la vida quiso que seas callejera. Callejera, yo te canto porque fuiste la primera, y por eso no te olvido, callejera. Que seas